Buenos días, amigos de Vidas en Red, facción rebelde, ¿cómo estáis? Hoy es viernes, por fin, ¿no? Es viernes y el calor no amaina, amigos. Y traigo para vosotros, bueno, algunas novedades así tipo personal. Ya os conté que voy a haceros recomendaciones de compras, dos recomendaciones de compras, una tienda para comprar equipos de segunda mano, una forma de ahorrarte un 4% en tus compras de Amazon, super trucazo que viene de la mano del señor Arot, otro muy conocido ya de la época de Red Handed, y un truquillo, un servicio que seguro que muchos conocéis, pero algunos quizás no. Bueno, pues lo primero, sabéis que mi querido PC de sobremesa Medium, Quad Core, un equipo que está muy bien y que sigue funcionando bien, pues ya ha empezado a dar algunos fallitos, tiene su tiempo, sobre todo tiene muchas horas, pues un equipo que está siempre encendido. ¿Por qué está siempre encendido? Es una larga historia. Y bueno, quería renovar el sobremesa, pero evidentemente, igual que en otras cosas, me he gastado una pasta. Aquí no me quería gastar mucho dinero porque sobremesa sirve para lo que sirve y realmente le damos un uso muy, muy básico. Pero muy básico. Ya os he hablado en otras ocasiones de la tienda IDC, IDC Online, que es un, bueno, un distribuidor de informática que vende equipos nuevos, equipos remanufacturados, equipos de ocasión. Esta gente compran parques informáticos a empresas por aquí y por allá. Yo he comprado ya, a esta gente le he comprado cuatro portátiles, dos para mí que compré y revendí y otros dos para otros amigos, y el teclado venía en alemán. Eran portátiles de calidad pero brutal, es decir, ThinkPad y de ese estilo. Bueno, pues les he comprado un Dell que me ha gustado muchísimo. Anoche que llegué de cenar precisamente con el amigo Arot, por eso os traigo ese truquillo, pues abrí el paquete, que todavía no lo había abierto, y es un Dell de la serie Optiplex, un equipo que ya tiene su tiempecico, que lo compré por 200 euros, exactamente con el IVA y todo, 229 euros es lo que me ha costado el equipo. Y el equipo es un Intel Core i5 con 4 GB de RAM, disco duro un poquito pequeñito, 250 GB de disco duro. El equipo pues está muy bien. Y bueno, cuando llegó, lo que quise fue abrirlo, el equipo, a ver un poco cómo estaba la arquitectura interior. Me gusta mucho Dell, cómo hace las cosas, y me encantó el equipo, porque tenía una tapa con una especie de abrazaderita, una pestañita que la movías y se separaba fácilmente, nada de tornillos ni nada, ni un tornillo, y luego lo abrías y estaba todo accesible. Mogollón de bancos de memoria RAM, es decir, de hecho le he comprado otro peine de 4 GB de memoria RAM de la que utiliza por 20 y pocos euros. Y también le he comprado un disco duro de 1 TB para completar ese que tiene, ya que tiene más bahías SATA y más conexiones SATA para poder meterlo. Así que, bueno, pues me gustó mucho cómo estaba distribuido, muy espacioso por dentro, fácil de ampliar. Así que genial, genial, la verdad es que, y luego es muy bonito. Tiene unos acabados muy bonitos, muy chulos, estéticamente está muy bien. Y tiene puertos USB, movió, tiene cuatro puertos USB delante, así que muy guay. Ese será el equipo que principalmente lo va a usar mi mujer, porque ella lo usa para algunos temas de ofimática y algunas descargas de torrents, que podía usar el NAS, pero bueno, somos esclavos de nuestros hábitos. IDC Online, os lo recomiendo, de verdad, no me dan comisiones ni nada, ojalá, pero lo recomendaría igual. El otro truco, el otro que quiero hablaros es de un servicio que es un truco que se llama IFTT. IFTT en inglés significa If This, Then That. Y básicamente es un servicio que te permite establecer órdenes condicionadas y una cadena de sucesos condicionada. Por ejemplo, y además te permite enlazar distintos servicios, del tipo, si publico un vídeo en YouTube, que el vídeo se me publique también en Blogger, que es el servicio de blogs de Google. Con lo cual, pues bueno, te automatiza ciertas tareas, que está muy bien. O mándame por la mañana al correo electrónico la cotización de este valor, o mándame por la mañana la predicción del tiempo. Mando un mail a las 6 de la mañana con la predicción del tiempo. Ese tipo de cosas, ¿no? Yo tengo varias. Una que tengo es que me cree una hoja de cálculo en Google Drive con las estadísticas de cuánto tiempo paso en casa y cuánto tiempo paso en la oficina. Joder, es que las posibilidades son inmensas. Ya hay una serie de automatizaciones que tú puedes seleccionar y ya están configuradas, pero luego tú puedes encadenarlas. Incluso también se puede unir a temas de domótica. Cuando pase esto, enciende la calefacción. Ese tipo de cosas. IFTT está muy bien. A ver, esto lleva ya muchos años. ¿Quién no lo conoce? Pero bueno, lo comento por si alguno no lo conoce. Yo llevo usándolo tiempo. Y una cosa más. Este es el truco que viene de la mano del amigo Arot. ¿Cómo podéis tener un 4% de descuento en vuestras compras de Amazon? Pues muy fácil. Muy fácil. Oye, un 4% no está mal, ¿eh? Hay un servicio, bueno, hay un banco que es el Bank Inter, en España, claro. No sé si está, bueno, pues quizás esté en otros países, pero yo conozco el servicio en España. Y Bank Inter tiene una cuenta y un servicio que se llama CoinC, como moneda, y luego acompañado de la letra C al final, CoinC. Esto funciona como una especie de cuenta de ahorro, ¿no? Como la cuenta de ahorro de ING y otras. Bueno, ¿qué ocurre? Pues cuando tú metes dinero en esa cuenta, pues puedes transferirlo luego, te dan un tipo de interés, pero luego también lo puedes transferir a tu propia cuenta, o sea, que te lo manden de vuelta, o puedes comprar cheques regalo o vales de Amazon. Sabéis que con Amazon tú puedes comprar cheques regalo, ¿no? Que básicamente es un código. La cosa es que cuando compras ese código, tú dices, quiero comprar 50 euros o una cantidad específica, 248,35 en Amazon. Pues entonces te aplican ese 4% y ese 4% al final se ve reducido, con lo cual en vez de pagar 248,30 y tantos, pagas 230 y tantos con no sé qué. Con lo cual es un ahorrete muy interesante. CoinC. Investigad, echad un vistazo, porque vale la pena. Yo, por ejemplo, yo todo lo compro en Amazon. Pero todo es todo. Ayer compré colonias y desodorantes y algunas latas para beber. O sea que no. Al final, un 4% de mis compras anuales, pues puede ser un buen dinero. Imagínate, si vas a hacer una compra grande, tipo un portátil o algo que valga pasta, pues te puedes llevar ahí un descuentico jugoso. Luego, aparte, estos de CoinC tienen otros descuentos en las salas de Cinebox, en Carrefour Online, o sea que es interesante también. Y bueno, amigos, pues estas son las novedades de hoy, camino del metro, camino del trabajo. Buen día, saludo a todos. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red, y hasta pronto.